Hola a todos, muy buenas, lo que sean, cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 62ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel y hoy vengo a grabar solito. Os vuelvo a repetir, aunque haya tenido una cierta, bueno, periodicidad no, aunque ya hace poco que haya publicado, todavía no vuelve el podcast del Telar del Geek. Estos son pues pequeños audios que voy grabando por el mono, básicamente, que se suele decir. Aprovecho que ya tengo por fin desde hace un par de semanas... Para semanas casi un mes, el iPhone 5, y voy a hablaros pues este año que ha sido un poco raro porque he estado prácticamente todo el año con Android. Ahora vuelvo al iPhone, os voy a poder comentar un poco mis impresiones. De paso os recuerdo que estoy empezando a grabar, o que quiero empezar a grabar cuando grabo una entrevista, en lugar de hacerlo a través de Skype, que a fin de cuentas es mirar la pantalla en negro, pues voy a hacerlo a través de los Hangouts de Google Plus. Es como un chat de, bueno, un chat, es como Skype, una videoconferencia de toda la vida, una videoconferencia, pero que da la posibilidad de retransmitirlo en directo. Ya lo hice cuando grabé con José Antonio Blanco, pues si entrabais en Google Plus podíais ver la videoconferencia en directo, y una vez terminada la grabación se publica automáticamente en mi canal de YouTube. Así que si os interesa, pues me seguís en Google Plus, diré por Twitter cuando voy a grabar. Y si entráis en el canal de YouTube, pues ahí nos podréis ver las caras. En Twitter soy @DanielSanz, y en Google Plus pues mi correo electrónico, eltelardelgeek@gmail.com. De todas formas, en el blog, en eltelardelgeek.com, ahí tenéis todos los enlaces para seguirme por todas las redes sociales, que son las que más o menos utilizo. Como ya he comentado, vamos a ir directos al grano, pues este año ha sido un poco extraño. Desde principios de año empecé probando Android con el Galaxy AC de mi mujer. No me gustó la experiencia, ya grabé también algún audio sobre ello. Luego cogí el Galaxy Nexus, porque ya era un teléfono en condiciones, ¿no? Es el referente, el Android libre, una pantalla grande. A mi mujer no lo quería ver ni en pintura, no quiere saber nada de Android, así que yo estuve bastantes meses con el Galaxy Nexus. Entre medias, pues he estado probando los teléfonos que me han dejado las compañías, especialmente el HTC One X, que me encantó, los Nokia de Lumia con el Windows Phone, que también me gustó bastante. Así que he estado este año, lo que menos he estado ha sido con iPhone. Y al final ya no aguantaba más. Ya, yo quería mi iPhone, yo quería mi sistema operativo iOS, y basta de tonterías, por decirlo así. Conseguí un iPhone 4S para mi mujer, y ya me decidí, y pues... desde la propia página de Apple me compré el iPhone 5, que, siendo sincero, tardé un mes en recibirlo. Un mesecito desde que lo compré hasta que lo recibí. Las primeras, así un esbozo rápido, hay muy pocas cosas que no me hayan gustado de este teléfono. La primera cosa que no me gustó fue que pesa muy poco. Es contradictorio, todo el mundo quiere un teléfono ligero, liviano, pero no sé, a mí que pesen tan poco, es que no pesa nada. Es que un teléfono que realmente, para lo grande que es que comparándolo con el iPhone 4S, por ejemplo, en la mano, es que es como no tener nada. Y a mí esa sensación de ligereza, aunque esté muy bien y sea muy cómodo y todo lo que quieran y sea muy finito, a mí no me termina de convencer. El tamaño, yo veía obvio que necesitaba ser un poco más grande la pantalla. Más de 4 pulgadas no me convence. He estado bastante con el Galaxy Nexus, con el HTC One X, pero es que a mí las pantallas tan grandes para un teléfono no me convencen. Lo que sí que echo de menos es que es muy estrecho. Vale la altura, perfecto, pero demasiado estrecho para mi gusto. Otro gran inconveniente que tiene es el precio. Es un teléfono caro. Caro, caro, caro, caro. Bueno, todos los teléfonos de gama alta están en ese precio, rondando, pero vamos, es que es caro y punto, no hay vuelta de hoja. Y algo que sí que no me ha gustado, que ya me lo imaginaba, es que no me permite conectar lo que yo quiera. Yo cuando estaba con Android, yo cogía el teléfono, el Shure SM58, con un cable que tengo para un conector de XLR a jack. Y el problema del SM58 es que necesita energía Phantom. Y el iPhone lo capa. Dice, no, no, esto necesita demasiada energía, esto puede hacer que pienses que la batería del iPhone dura poco, así que no te dejo conectarlo. En Android esto no pasa. Lo conectas y punto. Y grababa divinamente el Android con el Shure SM58. Todo hay que decirlo. Entonces, ¿por qué he vuelto? El sistema Android me gusta. El sistema operativo como tal, la interfaz gráfica. Sobre todo el poder compartir. Tú tienes un archivo, coges ese archivo, ¿qué quieres hacer con él? Lo que te dé la gana, lo mandas por WhatsApp, por mail, por lo que sea, lo puedes abrir con lo que quiera. Es una maravilla. Eso es, vamos, son las dos cosas que yo realmente echo de menos. Sin embargo, las aplicaciones que hay para Android a mí no me convencen. Y mucho menos el tener que ser usuario ROT. Porque si en el iPhone nunca he tenido la necesidad de hacerme ya el brick, la verdad es que con Android sí que tenía ganas, incluso lo intenté, ya os lo contaré, del maldito sistema ROT, el acceso ROT. Yo siempre que estaba con Android, lo primero que te dice la gente, no, pues coge ese teléfono y métele esta ROM. A mí eso no me convence, no, yo no quiero cambiarle la ROM, no quiero trastear, yo quiero coger un teléfono y utilizarlo. Y sí que es cierto que con algunas ROM cocinadas son mejores que las oficiales, lo cual dice bastante poco de los fabricantes. Pero bueno, encontraba aplicaciones en Android que sí que me interesaban. Como por ejemplo había una cuando me dio por grabar videotutoriales con las aplicaciones, para poder grabar en un screencast directamente, grabar lo que ocurre dentro de la pantalla. Y eso me parecía fabuloso. Digo, ostras, esto es mejor que estar con el engorro de la cámara filmándolo, mucho más cómodo. Si no eres acceso ROT, no podías utilizar esa aplicación. Y algo que sí que no me gusta tampoco de Android es las copias de seguridad. No pasa nada, te instalas Titanium Backup y te deja el teléfono niquelado, igual que a restaurar un iPhone. El problema, usuario ROT. Si no eres usuario ROT, no puedes hacer esa copia de seguridad. Por lo tanto, no me interesa. Nunca he hecho jailbreak ni al iPhone, ni al iPod Touch, ni al iPad, ni he tenido necesidad. Pero para Android, por estas cosas, sí que tenía ganas. Y digo, venga, voy a hacerle. Yo creo que merece la pena probar. Voy a hacerle al Galaxy Nexus un acceso ROT. Y no pude. No pude hacerlo. Con Mac me resultó directamente imposible. Te tienes que leer un tutorial que te manda otro tutorial, que te manda otro tutorial. Descárgate esto, actualiza, conecta. Es un infierno. Con Windows es relativamente sencillo, pero ya tienes que tener Windows. Pero no pensaba instalar Windows en mi Mac. O sea, por ahí ya sí que no pasaba. Y ya está, ahí duró mi aventura con Android. Ya no quise saber nada más. Perdonad, pero estoy un poquillo resfriado, ya lo notaréis. Y por eso, pues ya no quedó más remedio que volver al iPhone, pero no ya solo yo, sino toda la familia. Mi mujer tampoco quiere saber nada de Android, no le gustó, no le convencía la pantalla, no le convencían las cámaras de fotos, no le gustaba el teclado, ella quería un iPhone. Así que, lo dicho, cogí mi iPhone 3GS, mi veterano y fiel iPhone 3GS, y sorprendentemente conseguí venderlo por 120 euros. Digo sorprendentemente porque ni siquiera tengo la caja. O sea, yo le di el iPhone 3GS y el cargador. 3 años después. Y conseguí sacar 120 euros. Yo no sé. Bueno, el HTC Hero, creo, o el Legend estarán más o menos de esa época. Pero yo no creo que un Android se pueda vender por ese precio. Lo cual es algo malo, a mi modo de ver, para los iPhone. No entiendo por qué los productos de Apple tienen ese valor de reventa tan brutal. La gente evidentemente está encantada, porque yo ahora me compro el iPhone 5, el año que viene sacaría tranquilamente más de 400 euros por él. Un año después y aún así sacaría más de 400 euros por él. Incluso me atrevería a decir que más cerca de los 500 que de los 400. Me parece que precisamente también es algo por lo cual decidí comprarme el iPhone 5 y no comprarme un iPhone 4S de segunda mano. Porque para el desorbitado precio que me piden por un iPhone 4S de segunda mano, pues por un poco más tengo un iPhone 5 y me durará un año más, seguramente. Yo los teléfonos me los compro para utilizarlos, no pienso en revenderlos ni nada por el estilo. Entonces, ¿por qué me gusta el sistema iOS? Porque yo recibí el iPhone 5 en mi trabajo, lo cogí, firmé al repartidor, encantado de la vida, me fui corriendo, abrí la caja, le metí la SIM, la nano SIM de Pepephone, le conecté el cargador a pesar de que tenía prácticamente toda la batería. Encendí, metí mi nombre de usuario, mi contraseña, le conecté a la red Wi-Fi, restauré una copia desde iCloud y al cabo de un buen rato, porque la verdad es que la biblioteca de las aplicaciones y todo tardan un rato, tirando, no es la Wi-Fi de mi casa, evidentemente la del trabajo, pero bueno. Y tenía el teléfono tal cual dejé mi iPhone 3GS. Tal cual, todas las aplicaciones ya configuradas, las cuentas de correo, las carpetas, la ordenación, la agenda, los contactos, las fotos del carrete de fotos, estaba ya para llegar y utilizar como si nunca hubiese dejado de utilizar el iPhone. Eso es algo maravilloso. Sinceramente, con Android esto es imposible de hacer. Imposible. Para tenerlo todo tal cual estaba, tendría que haber cogido... Corregidme si me equivoco, pero yo creo que la sería coger el teléfono, encenderlo, entrar en Google Play, instalar Titanium Backup, hacerle acceso root y ya desde ahí seleccionar la copia, pues esté en Dropbox o esté donde esté, y darle a restaurar el sistema operativo. Con esto simplemente necesito una red Wi-Fi y bueno, el cargador, porque me imagino que esto chupará bastante batería. Y bueno, como ya he comentado, pues me sorprendió el peso. La verdad es que había oído que era muy ligero, pero no me esperaba que tanto. No me gusta mucho que sea tan ligero, pero bueno, mejor que pese poco a no que pese mucho. Total, luego le metes una funda y ya gana peso. La pantalla sí que me gustó. Me parece muy estrecha. Muy estrecha, no por... Bueno, aparte de lo evidente, que tienes menos pantalla, es que me resulta incluso incómodo agarrarlo con las dos manos para escribir bien. Deprisa con los pulgares, demasiado estrecho para eso. Bueno, luego le pongo una funda y ya ganó un poco de anchura por los laterales. Evidentemente, si no, no sería ancho. Y ya me resulta más cómodo, pero yo un poquito más de ancho lo agradecería. Y no tenía ningún desperfecto de pintura, ni antes, ni ahora, ni nada, la verdad. Bueno, también digo que a mí me da igual, es que me da exactamente igual que tenga algún desperfecto en la pintura. Total, luego, bueno, si entráis en YouTube veréis la funda que me he cogido, porque tiene el logotipo de mi podcast, del Telar del Geek. Que oye, ya que Javisus me hizo ese pedazo de logotipo, pues lucirlo. Pero vamos, yo espero utilizar el teléfono 2, 3, 4 años, todos los que pueda. Cuando ya no me sienta cómodo con él, lo vendo si puedo, o lo regalo incluso a algún amigo que lo necesite y me compro otro. Yo es para utilizarlo. A mí la especulación para luego venderlo de segunda mano me da totalmente igual. Y hay algo muy curioso y es la pantalla. Es que la pantalla me resulta espectacular. Espectacular por la nitidez que tiene, por lo bien que se ve y hay algo que no sé muy bien cómo definirlo, que es la brillantez, porque yo he tenido los Lumia tienen una pantalla espectacular también. Yo creo que es la más semejante, por decirlo así, con la del iPhone, pero es que las otras me resultan como que tienen mucho brillo. Esta no deslumbra, no tiene ese brillo, aunque pongas el brillo automático como en el resto de teléfonos, no deslumbra, no molesta, no cansa tanto a la vista. Es, no sé, me encanta la pantalla del iPhone. Aunque lo que más me ha sorprendido del uso es la batería. Siempre se ha dicho que el iPhone está optimizado, es un único fabricante, tiene su propio hardware y tiene todo optimizado. También se puede notar en las pruebas de rendimiento, ¿no? El iPhone 5 utiliza un chip modificado por Apple, evidentemente, que es de doble núcleo. Pero aún así, en las pruebas de velocidad, es incluso más potente que el nuevo, creo que es el Lava Xolo X900 o algo así, que es el primer teléfono que incluye un procesador Intel Atom Z2460 o algo así. que es más potente, tiene 4 núcleos y aún así le supera en rendimiento. Bueno, a mí esto relativamente me da igual. Lo que me importa a este nivel es la optimización en la batería, porque hay algo que descubrí gracias al Galaxy Nexus que tenía, incluía un LED para las notificaciones. Entonces me instalé una aplicación que lo que me permitía era elegir el color de la notificación. Pues para Twitter le ponía el color azul, para WhatsApp el verde, para el correo electrónico el morado, y la verdad es que me resultaba muy cómodo porque depende del color que viese, pues encendía el teléfono o no. No me importa una notificación de Twitter, pues tampoco necesito leerla al instante. Y esa aplicación me encantaba. Y yo por las noches cogía y ponía el teléfono en modo avión. Y por la mañana me mosqueaba mucho porque veía los LEDs de colores ahí con todos los colorines. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Digo, pero bueno, pero si he puesto el modo avión, que se supone que desactiva el teléfono, como narices recibo notificaciones. Luego desbloqueaba la pantalla y no tenía ninguna notificación. Pero si el LED de notificaciones me indicaba que yo tenía WhatsApps e emails, yo quitaba el modo avión e instantáneamente me entraban WhatsApps e email. Si tenía WhatsApp, email y Twitter, quitaba el modo avión y me entraban notificaciones de WhatsApp, email y Twitter. Y eso me mosqueaba. Y entonces, antes de poner el modo avión, quitaba los datos móviles y luego ponía el modo avión. Y entonces ya sí que el LED de notificaciones no me indicaba nada. Lo cual me ayudaba a entender por qué, si tenía por la mañana la batería del teléfono al 100%, por qué al cabo de una hora la batería me bajaba hasta el 80%. Y es que de algún modo, por la razón que sea, pues los datos no se terminan de quitar y está buscando notificaciones, el servicio push. Con el iPhone 3GS también me pasaba. Yo ponía el 3GS a cargar, por la mañana ponía el modo avión, por la mañana tenía el 100% y al cabo de una hora, hora y pico, pues tenía el 70-80% de batería. En cuanto empecé a hacerlo, de quitar primero los datos móviles y luego poner el modo avión, ya no me pasaba eso. Con el iPhone 5 no ocurre eso. Por hacer la prueba, no desactivé nada. No desactivo ni si, no los datos, ni no desactivo ni el 3G, porque yo en cuanto llegaba a casa, pues siempre desactivaba los datos móviles. Y al llegar al trabajo también lo hacía. Desactivaba los datos móviles y dejaba solo el wifi. Con el iPhone 5 no desactivo nada. No desactivo la localización, no desactivo los datos, ni siquiera desactivo el 3G. Dejo todo activado. Y la batería me dura más de un día. Yo cojo el teléfono a las 6 de la mañana y por la noche a las 10 aún me queda un 20% de batería. Sin desactivar nada. Eso no lo conseguía ni siquiera en Android instalando Juice Defender. Y mira que Juice Defender capa el teléfono, porque te cierra notificaciones, te cierra conexiones. O sea, ni siquiera con el HTC One X o el Galaxy Nexus con Juice Defender instalado he conseguido tanta batería. Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y que me quede un 20% de batería. Eso ya os digo que es algo, vamos, que me ha dejado patidifuso. Y otra agradable sorpresa ha sido que realmente este es el teléfono que tengo sensación de rapidez. Cuando yo tuve el iPhone 3GS recién sacado de la caja, sí, va fluido, va rápido, pero no tenía la sensación de que realmente era rápido. Desbloquear la pantalla y acceder a la cámara de fotos tarda unos angustiosos segundos, que serán 3-4 segundos, lo que queráis. Pero se nota que le faltaba algo. Con ese teléfono no, va todo como la seda. Desbloquear el teléfono y acceder a la cámara de fotos es un visto y no visto. Real, hacer fotos, desbloqueo el teléfono, saco y le hago una ráfaga de 4 o 5 fotos a mi hija y no tengo ningún problema. Realmente, realmente es rápido. Para ser sincero, el único teléfono que me ha dado esa sensación ha sido el HTC One X. Ese teléfono también era realmente muy, muy rápida. ¿Cosas que decir del teléfono? Bueno, pues evidentemente el sistema operativo iOS evoluciona, pero no cambia. El sistema operativo va mejorando, te va añadiendo cada año. Bueno, pues el año pasado nos dio la opción de compartir, de integración con Twitter, de compartir algo directamente en Twitter. Este año también ya lo ha hecho pues con Facebook. Podemos coger una noticia en internet o lo que queramos, o en un sistema de, de RSS, hacer una fotografía, compartirla directamente en Twitter, en Facebook, bajamos la barra de notificaciones y desde ahí directamente podemos escribir un tweet o algo en Facebook. Poco a poco va evolucionando, pero el sistema operativo como tal no cambia. La interfaz no ha cambiado prácticamente nada. La única diferencia ha sido poder meter los iconos en cajas, que realmente a mí la interfaz tampoco me importa mucho, ¿no? Porque yo desbloqueo el teléfono y entro en la aplicación que voy a utilizar, punto. No voy a estar ahí jugando. Los famosos widgets estos de Android nunca los utilicé. Lo único que me instalé creo que era el de Evernote, que realmente me gustaba, pero vamos, tampoco lo he hecho en falta. Lo que sí he hecho en falta es lo de poder hacer lo que queramos con los archivos. Pero vamos, eso no va a llegar nunca. Bueno, nunca digas nunca jamás, ¿no? Pero vamos, que tampoco sufro por ello. Con lo que tengo, ya tengo más que al principio, pues bueno, poco a poco me apaño. Porque realmente la gente alaba la personalización de Android, el poder configurarlo, siempre ha sido el caballo de batalla entre la guerra eterna entre iOS y Android, guerra que por cierto tampoco entiendo. Pero para mí eso no es una ventaja, porque si yo realmente puedo configurar el teléfono, al final estaría más tiempo, porque me conozco, configurando el teléfono, configurando el tema, haciéndole acceso root, probando esta ROM, probando esta otra, estaría más tiempo probando cosas nuevas que realmente centrarme. Digo, bueno, esto es lo que tengo, voy a ver cómo lo puedo exprimir. Porque seguro que mucha gente ni siquiera entra en el menú de ajustes de iOS y no conoce muchas opciones que hay. Pero bueno, lo curioso de todo esto es que cuando alguien me pregunta, yo siempre le recomiendo un teléfono Android. Siempre. Yo aún no le he recomendado a nadie, tío, cómprate un iPhone. Jamás, jamás, de las personas cercanas a mí, nunca he dicho eso. ¿Por qué? Porque a mí me sirve el iPhone. Yo sé lo que tengo, sé lo que quiero, sé lo que busco y yo quiero un iPhone. Pero la gente no. La gente no, en primer lugar, no sabe lo que quiere. ¿Por qué? Vamos a ver. Cuando alguien se me acerca, me dice quiero comprarme un teléfono mejor, yo suelo recomendarle un Sony, o aunque lo repita mucho, si se quiere gastar pasta, que se compre el HTC One X. Aunque normalmente siempre recomiendo algún Sony o el HTC One S, depende de lo que se quieran gastar. Samsung no lo recomiendo. A mí Samsung no me gusta en absoluto, a menos que sea el Note 2. El Note 2 realmente me encanta. Muy buen teléfono. De aquí a cuando tenga que cambiar el iPhone 5, 2-3 años espero, a lo mejor me compro el Note 5. Fíjate lo que te digo. Yo creo que sí, hombre, le daré una oportunidad. Lo que pasa es que nadie que yo conozca quiere un teléfono con una pantalla tan grande. ¿Por qué no recomiendo el iPhone? Pues evidentemente, principalmente por el precio. La gente no quiere gastarse esa pasta. Es más, la gente de hecho no quiere gastarse dinero. Siguen queriendo que se lo regale, entre comillas, su operadora. Pero bueno, la gente pues quiere eso, quiere algo barato, que se lo den. Y si quieren gastarse de dinero, pues es lo que buscan. Quieren un teléfono al que le puedan instalar WhatsApp, que le puedan instalar Facebook o Twenty. Y poco más, ni siquiera se quieren instalar Twitter. Luego la gente, el sistema operativo yo creo que ni lo valoran, ni saben lo que es. A lo mejor no saben qué sistema operativo tienen, por qué versión van, no saben si van a poder actualizar su teléfono, ni siquiera les importa si lo van a poder actualizar. A lo mejor no saben ni las diferencias que hay entre la versión 2.3 y la 4.1. No lo saben, no les importan. Sin embargo, lo que sí que saben todos es si el teléfono tiene 2 núcleos o 4 núcleos. Si tiene medio giga de RAM, 1 giga de RAM o 2 gigas de RAM. Y aunque no sepan nada más, te dirán, hey, pero es que el mío tiene 4 núcleos y el tuyo tiene 2. Con un iPhone la gente no puede presumir de eso. Y es lo que os digo, la gente ni siquiera se instala Twitter, aunque a nosotros nos sorprenda. Ah, no, es lo que he dicho, la gente se instala lo primero WhatsApp. Ahí sacan el teléfono, lo primero instalar WhatsApp. Luego ya, según la edad o sus preferencias, instalará Facebook o Twenty y seguramente algún juego como el Apalabrados, que está muy de moda. Todo el mundo, hasta las mujeres de mi trabajo, están jugando a Apalabrados. Yo me quedo alucinado con ese juego. O el juego de moda que toque. Entonces, ¿para qué voy a recomendarles un iPhone? ¿Para qué? ¿Para tirar el dinero? No, yo no. Otro gran inconveniente que tiene el iPhone respecto a Android, perdón, respecto al iPhone, es que es un engorro. Si tú le dices a alguien que se compre un iPhone, en cuanto lo enciende, tienes que meter muchos datos. El proceso de registro, oye, ¿y por qué me pregunta tanta? Oye, ¿y por qué tengo que meter mi tarjeta de crédito? ¿Por qué? Ah, que es que, ¿cómo? ¿Que el WhatsApp hay que pagarlo y que tengo que meter mi tarjeta de crédito? No, que me van a robar todos los datos, ¿no? ¡Buf! Estos de Apple, por eso tienen tanta pasta. Claro, meten la tarjeta de crédito y luego me roban. No. Además, en Android el WhatsApp ese es gratuito. No. Yo paso de eso. Que luego en Android el proceso de registro es más sencillo. Si tienes una cuenta de Gmail, no tienes que hacer absolutamente nada. Metes tu cuenta de Gmail. Pero ya conozco varios casos que me ha pasado que la gente se tiene que crear de propio una cuenta de Gmail y ya me ponen morros. Ay, pero yo, ¿por qué me tengo que crear? Bueno, pues si quieres el teléfono, créate una cuenta de Gmail. Y si no, no tienes teléfono, tú mismo. Se la crean y luego vienen, oye, ¿pero cuál era mi contraseña de Gmail? Pff, yo qué sé, tú sabrás. Hombre, es que yo puse la primera contraseña que se me ocurrió, le pim pim, aceptar, y ya está, ¿por qué me voy a acordar si yo no... Yo utilizo mi cuenta de Hotmail de toda la vida, o la de Yahoo incluso. La gente es un misterio. Así que yo no voy a recomendarles nunca que se compren un iPhone. Porque ahora les digo, oye, mira, es que yo utilizo iPhone, yo no conozco aplicaciones, tal cual. Eso ya tú mismo. Y ya está, y no. Y lo dicho, sobre todo el precio. Y luego me vienen, oye, que es que el Android este no me va raro tal, y lo miro y tienen 50 actualizaciones. Pero no actualizas nada, no, yo no actualizo nada, no, ¿para qué? La gente no se preocupa por sus teléfonos, como lo hacemos nosotros. Y menos aún la gente quiere oír hablar de Rode. Porque la gente luego utiliza sus Android tipo iPhone, pues, no os abalancéis sobre mí en el aspecto de que encienden el teléfono, ellos aprenden que si le dan al botoncito de Google Play, ahí tienen aplicaciones. Buscan las que son gratuitas, le dan al botoncito y se las instalan. Ni la hacen root, ni exprimen la libertad, a lo mejor ni siquiera saben que pueden compartir los archivos de una manera tan sencilla. Siguen pasándose muchas cosas por Bluetooth, ahora ya no. Porque como tienen WhatsApp, se las pasan por WhatsApp. Si no, seguirían pasándose las cosas por Bluetooth. Que ya vale, ¿eh? Ya es triste. Entonces la gente entra en Google Play, busca lo que quiera, le da a instalar y se lo instala. Y no les digas, menos aún, de cambiar la ROM. Que se les pone el culo que no les entra ni un alfiler. Es así de sencillo. Por mucho que les digas que es libre y que tiene muchas opciones, ni lo valoran tampoco lo valoran. En cuanto a Android, bueno, no puedo dejar esta grabación sin aclarar el tema de las aplicaciones, porque las aplicaciones de Android, aunque me guste más el sistema operativo y la interfaz y lo de compartir, lo que yo utilizo, como ya he dicho, yo desbloqueo el teléfono y entro en una aplicación, punto, ni widgets ni chorradas. Entonces a mí lo que me importan son las aplicaciones. Y en Facebook iba a decir, en Android las aplicaciones no están a la altura. No están a la altura, y mucha gente me dice que eso no es cierto, que ya están todas las aplicaciones importantes, que hay muchísimas aplicaciones, que la aplicación es paratada y bla bla bla bla bla. Esto lo siento mucho, pero no es así. Es cierto que las aplicaciones, ya hay aplicaciones y muy buenas, muy buenas. Los típicos ejemplos, la aplicación de Twitter, la aplicación de Facebook, la aplicación de WhatsApp, la aplicación de WordPress, etcétera, etcétera. Todas las aplicaciones de grandes compañías que se preocupan en que sus aplicaciones funcionen bien en todos los sistemas operativos. Si buscamos aplicaciones más específicas, yo, por ejemplo, aún no he encontrado ningún maldito diccionario decente para Android. Ni diccionario que utilice la API de la RAE, ni diccionario inglés-español, español-inglés. Google Translate no es un diccionario. ¿vale? Me recomendaron el de Word Reference y sí, funciona, pero de bonito, de intuitivo, tiene poco. Y aplicaciones que sí que utilizo mucho como aplicaciones de Outliner. Probé muchísimas aplicaciones de Outliner y no encontré ninguna que me gustase. ¿Aplicaciones de calendario? Vale, bien. ¿Google Calendar es muy bueno? No. Sí, es muy bueno, no es intuitivo, no es cómodo de utilizar, no es sencillo. Manda narices que el calendario que más me gustó es el que incluye HTC en su capa Sense. Otro punto más para HTC. Me sabe malo que HTC esté de capa caída, la verdad. Es que me gusta muchísimo más que Samsung. No sé por qué no despega. Y por poner un ejemplo, Spreaker, ya que está tan de moda. En iOS no funciona bien, pero en Android es un horror. Es una aplicación de una compañía, podríamos decir, grande, que se supone que invierte dinero, pero no funciona bien. Ya no me voy a poner a entretener en poner ejemplos, sí, pero es que estás mejor aquí y allá, no. Por regla general, esto va cambiando, evidentemente. Pero los desarrolladores de Android necesitan ese punto de pijos, si lo queréis llamar así, que tienen los desarrolladores de iOS. Y yo creo que esto se irá notando más a favor de iOS ahora que Jonathan Ive se va a encargar de todo. Digamos que en iOS los desarrolladores necesitan currárselo más, o como lo queráis llamar, llamarlo manía personal mía, decir que eso da igual, que lo importante es que la aplicación funcione. Para gustos colores, pero yo eso lo noto. Yo eso lo noto y yo no estaba cómodo con. Saliendo de las aplicaciones importantes, yo no estaba cómodo. Y para mí, bueno, aparte yo, por ejemplo, utilizo OmniFocus, que sí, son aplicaciones muy concretas, muy específicas, que la gente ni sabrá. Bueno, son aplicaciones de GTD. Las aplicaciones de GTD están mejor. Y las de Outliner ya ni os cuento. Y ya resumiendo, que me estoy alargando bastante, bueno, pues lo dicho, yo busco un teléfono que lo encienda y funcione. Algo cómodo, que no me tenga que preocupar ni de si me va a funcionar, ni de si sí, ni si no, ni cuándo va a salir la actualización. No, yo tengo el teléfono, cuando hay una actualización se actualiza. Si pierdo el teléfono me compro otro. Con meter mi usuario y contraseña y se conecta a Cloud, voy a tener el teléfono restaurado exactamente igual que como lo dejé, como si no lo hubiese perdido o no lo. Ya está, cambio y cambio, no tengo que preocuparme cómo meter esto, no. Está, funciona y punto. Aunque resulte cansino y la gente no lo pueda llegar, yo os pido que por favor entendáis que todo lo que me decís es que le puedes hacer acceso ROT. No quiero hacer acceso ROT. Y el acceso ROT se puede hacer si tienes un teléfono que lo utiliza mucha gente y que la comunidad se preocupa por él. Si tienes un teléfono que se ha vendido más o menos poco, hacer acceso ROT no es tan sencillo. No vas a encontrar tantas ROM cocinadas, no vas a tener tantas opciones. Y el acceso ROT en Mac, creedme, no es nada sencillo de hacer, por lo menos para el Galaxy Nexus. Que bueno, yo pensaba que siendo el Galaxy Nexus sería el más sencillo de hacer ROT. Parece que en el Nexus 4 es más sencillo. No lo sé. Y además, vamos a ver, si es tan libre Android, ¿por qué no es como en Linux? Inicias el teléfono por primera vez y te dice crea una cuenta de usuario ROT. Y luego crea una cuenta de usuario normal. Y que tener acceso al usuario ROT sea tan sencillo como nombre de usuario y contraseña. Por favor, que lo hagan así. Y entonces diré, oye, chapó por ellos. Eso sí. Y bueno, pues como resumen, ya pues en cuanto al iPhone 5, no solo ha cumplido mis expectativas, incluso, sino que incluso las ha superado. No me imaginaba ni de lejos que me fuese a durar más de un día la batería. Porque además le meto caña. O sea, ahora en el trabajo, como realmente me consume tan poca batería, no me llevo, en primer lugar, ya no me llevo el cargador. Cosa que nunca había hecho antes. Siempre me tenía que llevar el cargador. Y ahora me meto, ya no, el iPod Shuffle, que me lo compré de propio para poder escuchar podcast, porque si no, la batería me duraba 4 horas. Ahora con Downcast me voy allí, elijo los podcasts, me los voy descargando o ni siquiera me los descargo, los escucho por streaming. Y estoy 8 horas tirando de wifi, descargándome podcasts, escuchándolos, utilizando WhatsApp, utilizando Line, entrando en la aplicación de WordPress, utilizando Twitter, leyendo Facebook, leyendo y enviando emails. Y aún así, a las 10 de la noche, aún tengo un 20% de batería. Eso, vamos, es que no me lo podía imaginar, sin hacer nada raro, sin hacer nada raro, sin hacer modificaciones, sin cambiar configuraciones, sin desactivar datos. Oye, hay gente que dice que le dura poco, no sé por qué. Dicen que es por las redes, que si con una compañía te dura más, menos, no lo sé. Yo solamente te puedo decir que tengo Pepephone y que me va genial. Y la gente que dice que quieren un iPhone mini, ahora que ha salido el iPad mini, bueno, los teléfonos anteriores son iPhone mini para mí y están baratos, no lo sé. Yo no sé si realmente aparecerá o no aparecerá un iPhone mini, pero no creo, no creo. Y nada más, un saludo y hasta la próxima. Ya. Pues hola, mi padre ha dejado de hablar, tengo casi 6 y mi amiga Estibaliz ¿Quién eres? y yo. Soy Rebeca, mi padre ha dejado de hablar. Entonces mi amiga Estibaliz y yo, como cumplimos los años el mismo mes, vamos a hacer los cumpleaños a la vez. Que no, me van a regalar, Estibaliz me va a regalar. Me va a regalar una Barbie bailarina, me lo ha dicho. ¿Ya está? No. ¿Les quieres decir que grabarás más? Grabaré más, adiós. Espera, pero tú ¿de qué vas a hablar? Cuando grabes, ¿de qué vas a hablar? De que me han regalado. Ah, vale. No toques el micrófono que les hace ruiditos, les molestará. Pues dile que ya se acercan las navidades y Ya que. se acercan las navidades, adiós.